Desde hace varias jornadas se lo comentábamos, estábamos atentos a la posible vacunación, además anunciada por parte de otro de los grupos profesionales de riesgo y de qué forma además, porque están en primera línea sin duda en torno a la actual pandemia. Vacunación frente a la COVID que está teniendo lugar en la jornada de hoy, ya así que finalmente en este miércoles 3 de marzo, después de que, dentro de lo que es el ámbito profesional de los farmacéuticos, se hubiera iniciado ya hace un tiempo en distintos puntos de la provincia. Se estaba a la expectativa en la comarca de la Sierra y en concreto nosotros que íbamos contactando con las farmacias de nuestra localidad para comprobar si llegaba ese turno, ¿no? Esa posibilidad para los profesionales aquí en Ubrique. Y finalmente, hoy ya decimos en Jerez, en las instalaciones de IFECA, donde se ha situado ese punto de vacunación masivo, podemos decir, además de otra serie de grupos que han precedido, en concreto, en el día de hoy, como decimos, pues se está desarrollando esa vacunación para los profesionales de las farmacias. En concreto, nosotros vamos a agradecer la presencia al otro lado del hilo telefónico de la titular de la farmacia situada en la Avenida Parlamentarios, segundo A, Ana María Rodríguez, que además ya conversáramos con ella. En el arranque de toda esta situación, ¿no? De toda esta pandemia, hace casi un año, a finales de marzo, una vez que se declaraba el estado de alarma, y en esa situación, hablábamos también, recogíamos el testimonio de Ana sobre el papel tan importante que sin duda ya comenzaban en aquel entonces a desarrollar las farmacias de nuestra localidad. Así que, sin más, vamos a hablar con Ana porque está esperando en la cola ahora mismo de vehículos que se van acercando hasta ese punto de vacunación en las instalaciones de IFECA. Ana, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos esperando. Muchísimas gracias, Ana, antes que nada por Vale, de nada. atendernos. Y bueno, pues me imagino que, no sé si nervios, satisfacción, además profesionales como vosotros, sobre todo imagino satisfacción, Sí, bueno, ¿verdad? y con muchas ganas sobre algo Ganas. que llevabais esperando mucho tiempo, además, ¿no? Sí, vaya, nos dijeron del 8 al 18 de febrero, esperando que nos llamaran. Y ayer a toda prisa todos los farmacéuticos de la sierra nos han citado hoy, con que todos estamos aquí esperando en la cola para nuestra vacuna, que es importante. Y eso, muy bien. Yo estoy entre nerviosa y contenta por ya recibir la y poder tener la inmunidad. Y muy bien. Ha sido, ya decimos, pues evidentemente una gran noticia, pero por otra parte, en el ámbito organizativo sí que bastantes dificultades las que os han originado con la forma de plantearlo, ¿no? Digo, en general, a todas las farmacias. Sí, pues sí, porque las de la Bahía y del campo de Gibraltar ya habían en febrero se habían estado vacunando poco a poco y a nosotros nos han llamado a todas ayer para venir todas hoy. Imagínate, la farmacia, yo tengo solamente a la técnico y hay otras farmacias que es que las han citado a todas a la vez. Y pues imagínate, aquí estoy saludando a una compañera que ya también se han vacunado y contenta. Y pues eso, que es que están las farmacias ahora desiertas. Claro, es algo que además, ¿no? Agradecemos, como decimos, la intervención de Ana, porque al margen de destacar, ¿no? Esa importante noticia que es la vacunación que va llegando a toda la población y, bueno, tan importante para un grupo de riesgo y en primera línea como ellos. Pero además que sirva de información para las personas que nos estén escuchando, porque de hecho nos consta que en alguna farmacia incluso han tenido que cerrar durante unas horas porque han llamado a todas sus profesionales a la vez. Sí, perfecto. Han llamado a todas. La verdad es que no sé cómo la estarán haciendo. Yo, mi técnico está sola y la han llamado esta mañana para que a la 1:30 esté aquí. Con que, a ver, iba un poquito con retraso porque yo ya cuando me ponía en la cola sobre las 9, las 10:20 o así, me dijo mis adjuntas que vienen, que estaban a las 9:15 citadas, que todavía estaban esperando en la cola. Con que va un poquito con atraso. A Así ver. Así que os habéis organizado quedándose algunos de los integrantes, algunos de los trabajadores y el resto, bueno, pues en esos turnos para que al final pueda permanecer abierta la farmacia, ¿no? Claro, pero porque a mi técnico no lo han llamado esta mañana a la 1:30, porque si imagínate que nos llaman a todas entre las 9 y las 10 o las 11, que nosotros nos tenemos que desplazar y lo que conlleva el tiempo, la farmacia cerrada, o es que no sé, o a lo mejor pues yo había pensado que si llamaban a mis tres trabajadoras renunciar yo a la vacuna o venir más tarde a ver si me la podían poner. Es que otra cosa no... Claro, al final sí que habéis podido, estáis arreglando ahí un poco, ¿no? Como podéis, pero nos comentaban lo mismo, ¿no? Desde otras farmacias de la localidad nos decían lo mismo. Hemos hablado con distintas. En algún caso ya decimos que es algo puntual, pero han tenido que cerrar durante algunas horas porque han llamado a todas las integrantes a la vez. Así que no les quedaba otra que cerrar. E incluso la llamada fue ayer mismo, o sea que tampoco han dejado mucho tiempo, ¿no? Nada de tiempo. A mi junta la llamaron a la 1:15 y a mí me llamaron a las 2:10, con que fue súper rápida. Nos decían también que además las personas que llaman son telefonistas, que llaman simplemente para informar, así que tampoco pueden gestionar cambios de hora ni nada, o aceptáis o renunciabais, ¿no? Ya está. A mí me dio a entender la muchacha, dice tú, aunque sea más tarde, pero ven por la mañana, como diciendo que viniese, que no lo perdiera. Entonces ya digo, según si llaman a mi técnico y tienen que venir también, pues ya yo me vengo más tarde y lo comento. Bueno, pues ya decimos que... Una incertidumbre. La verdad es que sí, que sumado, ¿no?, a todo lo que supone esta situación, y es verdad que es un punto que tenían que haber cuidado, más aún cuando se trata de un servicio tan esencial como el vuestro, ¿no? Claro. Sí, imagínate, es que te planteas y yo ya tenía en la cabeza un botado, digo, ¿qué hago? A ver si las llaman, a ver si no las llaman y nada, pues bien, por ahora vamos bien. Y las farmacias con las que yo he conversado, incluso tu compañera me comentaban que pues evidentemente al estar solos en estos momentos pues también hay muchísimas personas, se acumula y bueno, al menos, ¿no?, se está saliendo un poco del paso en esta jornada, pero si se encuentran en algún cartelito en alguna de las farmacias de nuestra localidad, ya decimos que la inmensa mayoría están pudiendo llevarlo adelante porque no les ha coincidido a todos a la vez. Que tengan en cuenta esa situación que hoy, por tanto, se está viviendo con la vacunación del conjunto de profesionales de las farmacias de nuestra localidad. Ana, en Ubrique, por ejemplo, ¿de cuántas personas podríamos estar hablando? Pues es que por lo menos, yo creo que de cada farmacia han llamado por lo menos a 4, ¿eh? Creo que sí, 4 o 5 personas. Según que yo creo que han dejado una persona y ya está, en cada farmacia. Sí. Así que estamos hablando de varias decenas, desde luego, de profesionales, evidentemente. Sí, y luego, ya te digo, y en la sierra es que todos mis compañeros, que tenemos un grupo, pues todo el mundo hablando, que los han llamado por la mañana para hoy, ayer por la mañana para hoy, y todos estamos aquí, creo yo, en la cola, aunque están todas las farmacias ahí. De hecho, también... Dime. Sí, no, te iba a decir que de hecho también me comentan que incluso los mayores de 55 años también los han llamado, pero por la tarde, creo. Por la tarde, sí, por la tarde. Porque a nosotros nos ponen la AstraZeneca y a ellos me parece que es Pfizer. Sí. Así que, bueno, pues importantísimo desde luego también a destacar. Lo cierto es que es una nota además de tranquilidad para todos vosotros, para vuestras familias y por supuesto para los propios usuarios de la farmacia, ¿verdad? Claro, perfectamente, para nuestros clientes, nuestros pacientes que atendemos, que tomamos la atención, que ya estamos un poquito más con los anticuerpos y, hombre, también hay que procurar, cuando estás vacunado, no transmitirlo si lo coges las manos, si lo coges, vaya, con tu higiene y tu distancia, pero bien, y tu mascarilla, pero ya contento. Cierto es que, Ana, como decíamos, hablábamos contigo a finales de marzo. Seguro que ninguno creíamos, ¿no?, que esta situación quizás se iba a prolongar tanto tiempo. pero durante todos estos meses, durante todo este año ya que se va a cumplir, la verdad es que las farmacias con un papel todavía más importante, si cabe, ¿no? De lo cotidiano, porque habéis sido el contacto directo con los usuarios en el ámbito sanitario. Sí, la verdad que sí. Luego, como los médicos han estado tan restringidos para coger citas, nosotros también hemos hecho un poquito de más labor de médico, de Asesoramiento. aconsejar, hombre, que la gente ha tenido también ahí nuestro apoyo y por lo menos ha sobrellevado bien esta situación, gracias a Dios. Pues afortunadamente, ¿no? Llegados a este punto, se está desarrollando la inoculación a través de las vacunas, y en ese sentido, la verdad es que algún compañero tuyo me decía que incluso llega un poco tarde, ¿no? Teniendo en cuenta, digo, que estáis en primera línea. Claro, vaya. Yo, como les decía a las niñas, digo, hombre, prefiero la verdad que se lo, que estén los, que están en hospital, que están con los enfermos, las personas mayores, yo los veo también a ellos prioritarios, Sí, ¿vale? Aunque nosotros con nuestra, lo importante, nuestra limpieza, nuestra distancia, eso es muy importante. Yo ha habido veces que no he dicho, mira, no puedo tomar la atención porque ahora está más, hay más enfermedad en el pueblo y se ha restringido un poco por eso, por la precaución de que tampoco vayas a contagiar a nadie si lo pillas, ¿vale? Y por cierto, Ana, que bueno, vosotros mejor que nadie, desde luego, nos podéis explicar y hablar de todo ello. Digo, el tema de los efectos secundarios de la vacuna, que parece que AstraZeneca sí que está teniendo sus efectos secundarios, digo, porque al llamaros también a todos a la vez, bueno, pues también hay que tenerlo a todos, bueno, eso en cuenta, ¿no? El hecho de que Claro. provoca esos efectos secundarios, esperemos que, hombre, lo más livianos posible. Parece que al cabo de unas horas se pasa, pero sobre todo a las 24 horas, pues producen mal cuerpo, escalofrío, fiebre en algunos casos, ¿no? Sí. Claro, es normal. Yo creo que eso es normal por la producción de anticuerpos. Es algo que nos van a meter ahí extraño en el cuerpo. Y los anticuerpos tienen que luchar y tienen que ver. Vaya, Sí, generarse crear anticuerpos, esa que eso también inmunidad. produce. Ay, la inmunidad es muy importante, que no hay que preocuparse, te tomas tu paracetamol cada 8 horas si estás mal y ya está, pero eso es como el que pasa un resfriado o una gripe. Yo creo que leve y ya está, que no es que hay que asustarse, y los efectos secundarios, como cualquier vacuna puede tener, como cuando vas con tu niño pequeñito, recién nacido, le pone una vacuna, ay, pues dale este poquito de apiretal para la fiebre, por si le da, o por malestar, por si llora, y ya está, poco más. Exacto, y bueno, lo hemos comprobado también con los profesores, ¿no? A lo largo de este pasado fin de semana, Ay. y como nos comentaban, ¿no? En muchos casos, bueno, en algunos casos, ¿no? Que tenían esos efectos secundarios, pero pasajeros, y como tú decías, ¿no? Como ocurre también con otras vacunas. Ay, perfectamente. Yo lo que estoy, eso, animada, pero ya por eso, porque la voy a recibir. Voy a tener ya mis anticuerpos, pero no, la verdad es que no me preocupa tanto los efectos secundarios. Quizás Hombre, la sí gente. que haya un poco de suerte, digo, en el sentido de que, hombre, que no afecte durante muchas horas a todos a la vez, digo, porque, hombre, Claro. también tenéis que, os van a vacunar a todos, y si no, os lo va a poner muy complicado también para la También. organización, ¿no? En la apertura y demás. Sí, vaya. Yo voy a estar allí. Con mi paracetamol tomado y ya está. Pues Con que nada, muy Ana, bien. que como decía, ¿no? Me imagino que además os acordáis ahora mismo también de todos los familiares, Claro, porque vaya. de esta manera vais a estar también más tranquilos de cara al futuro, ¿no? Sí, ya mismo estamos todo el mundo vacunado y bien, ya verá. Pues Ana, con ese ánimo además, en los momentos previos, porque todavía no se ha vacunado, así Claro, que no, con todavía eso estoy en la cola esperando. nos vamos Sí. a quedar, y ya que estamos hablando contigo y además un testimonio y desde luego con peso, el mensaje, ¿verdad? A toda la ciudadanía que cuando le va llegando la vacuna, la verdad es que no puede haber dudas, la ciencia es la que nos puede sacar de esta situación y hay que confiar evidentemente en todas estas vacunas. Perfectamente, tú lo has dicho todo. Mucho ánimo y no olvidarse de los efectos secundarios. Cuando lleguen te tomas tu paracetamol y ya está. Pero al revés, con ánimo de que te van a poner tu vacuna y bien, muy bien. Pues, Ana, lo dicho, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias por acordarse de mí. Ana María Rodríguez Gil, titular de la farmacia situada en la Avenida Parlamentario Segundo A, que colabora con nosotros cada vez que se lo solicitamos. Además, agradezco a los profesionales de las distintas farmacias que nos han estado atendiendo para comentarnos un poco también, ¿no?, la situación, señalándonos un poco también esos problemas organizativos que tenían, pero que, bueno, de una u otra manera están sacando adelante para que el servicio de farmacia hoy también, a pesar de esa vacunación masiva de todos los profesionales, pues se desarrolle con la mayor normalidad posible en nuestra localidad. Ahora que nada, te dejo ya porque pronto vale. Llega la vacunación y lo dicho, un abrazo muy grande, muchísimas gracias vale. Por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros, un saludo a todos.